tema del día. Capturado en el municipio de Puerto Escondido, alias Julián, presunto sicario del Clan del Golfo. La captura, producto de maniobras del ejército en coordinación con la Fuerza Aérea y el CTI, se produjo en el corregimiento de Villa Ester. ¿Quién es este sujeto y por qué su captura es importante? Así lo explicó el general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército. Las operaciones militares y policiales con el fin de desmantelar estructuras criminales se han focalizado en las últimas horas en el departamento de Córdoba contra el grupo armado organizado Clan del Golfo. En el corregimiento de Villa Ester del municipio de Puerto Escondido, en una operación militar y policial coordinada con la Fiscalía General de la Nación, se logra la captura de alias Julián, sicario del Clan del Golfo. Este bandido era el encargado de hacer homicidio selectivo contra personas de bien en el área de la zona costanera del departamento. Alias Julián llevaba 14 años delinquiendo en grupos armados organizados. Su principal zona donde delinquía era en Puerto Escondido, en Moñitos y en Montería. Este bandido hacía parte de los más buscados en el departamento de Córdoba y fue puesto a orden de las autoridades judiciales con una medida intramural por delitos como concierto para delinquir y homicidio agravado. De esta forma, y gracias a la red de información y a la confianza en la fuerza pública, en el ejército, la fuerza aérea, la armada, la Policía Nacional y en su fiscalía, se logra neutralizar las intenciones del Clan del Golfo de seguir atemorizando a la población civil del departamento. Esa es la declaración del general Juan Carlos Ramírez, comandante de la séptima división del ejército, sobre la captura en el municipio de Puerto Escondido de alias Julián, presunto sicario del Clan del Golfo, figura en el cartel de los más buscados del departamento de Córdoba. Este año, en el departamento de Córdoba, el ejército ha capturado 187 personas como presuntos miembros del Clan del Golfo. En el departamento de Córdoba, ojo, 187 capturas hasta hoy 22 de septiembre por parte del ejército, en operaciones en las que está involucrado el ejército. Alias Julián, según lo que se ha revelado por parte de inteligencia militar, llevaba todo un historial en estas bandas criminales, en diferentes bandas criminales. Según lo que ha indicado el ejército, más de 14 años delinquiendo en este tipo de organizaciones delincuenciales y se habría desempeñado como sicario y extorsionista en los municipios de Puerto Escondido, Moñitos, Montería, en el departamento de Córdoba. Pero hacen énfasis en el informe de inteligencia militar que entre los años 2016 y 2017 fue cabecilla de sicarios y participó en múltiples homicidios. Eso dice, reiteramos, el informe de inteligencia militar que se ha revelado en las últimas horas por parte del ejército.